de dar la hora en Rock and Pop. Les chasseurs à la porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Doctor Miyagi. Todo fina y lo mete a la cama. Doctor, gracias. ¿Me va a atender o no? Ah, buenas tardes. Pues, llevo tres horas aquí. ¿Cómo está? Pues que le hablo, me saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? ¿La salud? Ya me pregunto. Todo eso ya. Está pálido, ojeroso, amigo. Ya le hizo esa pregunta ya, pues. Se le cayó el pelo. Bueno, me va a ayudar. Está mal. Me ayudaron. Tome, mire, una oblea china y una Fanta Lar. No, pues Bills caliente, pues. De una oblea china y una Bills caliente. Pues, sí. ¿Ya? No, sin aguardiente, pues. ¿Con aguardiente? Caso, 1008. Con aguardiente, hágame caso. Eso me lo recetó la semana pasada y casi me morí. El número al cual usted... Oiga, ¡no existe! Usted viene siempre aquí al negocio, nos atiende, pero nos pide el teléfono. Sí, lo que pasa es que me cortaron el teléfono de nuevo. Pero ¿cómo tan penca? En lo que pasa es que la gente, mire, yo tengo vocación, mucha vocación de médico, ¿ya? Pero la gente no me paga los bonos, siempre me cagan con los bonos. ¿No tienen ni plata? No, pues ya atiendo gratis. ¿Cuánto le debo yo? Espérese un momentito. Dígame el nombre, secretario. ¿Nombre? Dígalo ya. Póngalo ahí, por favor. Estoy atendiendo al Pichulmán. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con el señor Arturo Pichulmán? ¿Arturo Pichulmán? Arturo Pichulmán. ¿Se encuentra? No entiende ni una hueá. Señora, ¿usted es la mamá de Arturo Pichulmán o es la tía? ¿Para qué, señora? ¿Ah? ¿Para qué? Ya estaba Ana Manqueo. Pero, ya, pues señora, mire, le habla doctor Miyagi, búsqueme al señor Arturo Pichulmán. Arturo Pichulmán. Shit. And Vagina Institute. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Con el señor Arturo Pichulmán. Sí, mi papá que recién contestó. Es su papá, claro, ya. Escucha muy poco, por eso me lo pasó a mí. ¿Es viejito su papá? ¿Qué edad tiene? Tiene ya 90 años. 90 años, don Arturo, mire. Claro. Estamos haciendo del Instituto Shed and Vagina, ¿ya? Que es un chequeo médico gratuito telefónico, ¿ya? Para las personas de tercera edad. Justo su padre figura en esto. Ajá. ¿Tendría que ir personalmente o...? No, mire, es súper fácil. ¿En qué comuna está usted? En la comuna de Los Espejos. Los Espejos, perfecto. Ahí cerquita, por variante 3 cuartos, hacia Avenida Sosa. ¿Ya? Mire, ahí hay una clínica en donde puede llevarlo. Incluso nosotros le pagamos porque la comuna de Los Espejos se está poniendo con la gente de la tercera edad para hacer el examen contra la bacteria asesina. Ya. Ya, mire, escuche bien, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Sergio Pichulmán. Sergio Pichulmán. Déjeme anotarlo aquí, Sergio, usted es el hijo, ¿verdad? Exactamente. Ya, usted tiene que llevar a don Arturo a un centro que yo le voy a indicar más rato. Ya. Y tiene que indicarme las siguientes cosas porque hay una bacteria asesina, fíjese, que está atacando a la gente de mayor edad por el frío. Ya. Fíjese que es el estafilococo estractococo. Uh-huh. Este ataca con el frío, como le digo, en Santiago, ya se le cayó el miembro a un travesti. Ya. Para allá, para abajo, para Conchalí. Se le cayó completo, porque le ataca el aparato. Ajá. Ya, a otro se le cayó un pie. Ya. Ya. Entonces, ajá, mire, usted tiene que llevar... Claro, a su papá no se le ha caído ningún testículo, no se le ha caído... Nada, los tiene enteritos, ya. Mire, usted, ¿qué centro tiene por ahí cerca? ¿Centro así de SAPU o de hospital? Centro de SAPU solamente acá. Perfecto. Usted vaya con una ficha que le va a llegar próximamente en estos días. ¿Ya? Si no le llega, después lo volvemos a llamar. Uh-huh. Y tiene que llevar lo siguiente. Anote. Ya. Espera un poquito. Sí, vaya a buscar un lápiz, ¿ya? ¿Tiene el lápiz? Préstame el lápiz. Sí. Un lápiz. ¿Habla o habla pura weá nomás su papá? No, sí, conversa bien, bastante bien. Conversa bien. ¿Todavía no se ha ido dos con la ducha? No, nada, ninguna cosa. Ya, perfecto. ¿Cómo está la caca? ¿Cuál es su nombre, médico? Aurelio Miyagi, doctor en ciencias ocultas y medicina general, ya, de Goria. ¿De qué parte usted, médico? Yo soy de la Florida, pero atiendo en todos lados de Santiago, me voy moviendo. Ya, pero, usted. ¿Y cuál es su número de RUN? El número de RUN mío, 12133-369-K. Sí, anote. Guión K. Mire, ya. Tiene que llevarlo con los siguientes implementos para hacerle un chequeo completo para ver si está la bacteria asesina en el estómago de él o en la cóclea. Ya. De los países aloja. Ya. Ya. Sí. Uno. Dos paquetes de gasa hidrófila. Dos paquetes de gasa hidrófila. Hidrófila. Lo vamos a pasar por el culo y le vamos a limpiar todo y después lo vamos a embetunar un poco. Ya. Ya. Supositorios para la fiebre, large. Bien grande, lo más grande. Que grite el viejo cuando se lo metamos. ¿Ya? Suposita, ya. Eso, es para ver si estás vivo o no. Ya. Ya, una tetera para hervir. ¿Una tetera para hervir? Sí. Una tetera para hervir, sí, también. ¿Ya? Mármico. ¿Ya? Esa es pues, buena para hervir, para dormir unos huevos después. Ajá. Sí, mate. Mate, mate, porque quedan después, quedan medio ahueonados después. Entonces hay que darle mate para que revivan. Ya. 6 alfiler de gancho. ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Qué? 6 alfiler de gancho. Sí, ahí le agarramos los testículos, se los amarramos a una cuestión para estirárselo. Ya. Que le quede igual como un cielo, lo sacamos una fotocopia. Oye, oye, ¿ah? Parece que usted también te va a hacer lo mismo, ¿eh? Sí, pues, sí, sí, sí. Anote, ya, pues. Ah, está puro, weón. Portal del Web, 3008.